¿Qué es lo que hace un Scrum Master? Estoy seguro que esa es la primera pregunta que usted se va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Y la siguiente sería, ¿cómo yo puedo ser un Scrum Master? Su éxito como Scrum Master depende de que aprenda las habilidades básicas de un Scrum Master y las estrategias que le van a ayudar a que pueda trabajar con personas para que implemente el cambio. Un Scrum Master es, en su definición más básica, un agente de cambio en la organización. Más adelante vamos a ver cómo el Scrum Master puede ayudar al equipo en prácticas ágiles específicas, como por ejemplo Test Driven Development, User Stories, cosas así. Pero vamos a empezar esta serie de podcasts hablando sobre qué es lo que en realidad los Scrum Masters hacen y cómo lo hacen. Y después de eso, vamos a abarcar un poco de información para preparar al Scrum Master, al que me está escuchando, para que pueda empezar de la mejor forma su rol como Scrum Master. Muy bien. ¿Qué hace un Scrum Master? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es su rol? Vamos a estar viendo varias formas de contestar esta pregunta. La primera forma de contestarla es viendo los cinco subroles que un Scrum Master tiene. Vamos a ver, la meta general que un Scrum Master tiene es llegar a crecer un equipo ágil productivo que es capaz de pensar por sí mismo en lugar de depender en usted para que se sigan las prácticas ágiles, para que la gente sea ágil. Entonces, mostrar a la gente cómo ser ágil no es suficiente. Las personas, su equipo, necesitan cambiar la forma en la que ellos trabajan para que eventualmente ágil realmente se quede dentro de la organización. Eso significa también que tienen que cambiar la forma en que ellos piensan. Eso significa, por lo tanto, que tendrán que desaprender viejos hábitos antes que puedan ser miembros efectivos de trabajo en un equipo ágil. Usted como Scrum Master tiene el trabajo de guiarlos a través de los baches hasta que el equipo por fin encuentre su propia forma de trabajo. Y eso es muy importante. Cada equipo es diferente. Cada equipo está hecho con personalidades, con características muy propias y únicas con respecto a las personas, y también son únicas con respecto a las propiedades del proyecto en la que están. Esto significa que usted va a guiar un equipo de una forma muy particular. Es decir, la forma en que usted guía a un equipo va a depender de lo que ellos ocupan, que no va a ser siempre igual en otro equipo o en otro proyecto. Por explicar los ejemplos, si el equipo es nuevo al concepto de ágil, está aprendiéndolo apenas, entonces como Scrum Master usted tendrá que actuar mucho como un director técnico de un equipo de fútbol, en donde va a tener que activamente mostrarles cómo las prácticas ágiles funcionan. Muy prescriptivo al principio. Pero si el equipo es experimentado y ha trabajado bastante con ágil, usted va a tener más bien un rol como de psicólogo, más bien, donde va a estar escuchando mucho, va a estar haciendo muchas preguntas para ayudarlos a mejorar por sí mismos en lugar de que usted dé las soluciones. Entonces, pensemos, tomando en cuenta que en general cada equipo es diferente y que su rol es subir la productividad de cada equipo dependiendo de sus características constitutivas y del proyecto en el que están, hablemos sobre los cinco mini roles que el Scrum Master va a tener que estar jugando en algún momento de su ejercicio. Los cinco son: observar, Dar retroalimentación. Educar. Facilitar y dar apoyo. Conversemos cada uno de estos puntos. Observar. El Scrum Master va a mantener los ojos y los oídos abiertos. Notar cuándo y cómo el equipo está trabajando. Y cuando observa cómo el equipo está trabajando, tratar de observar los motivos subyacentes detrás de esa forma de trabajo. Una vez que hace ese análisis, sigue al siguiente subrol, que es dar retroalimentación. Observe y entonces dé feedback de retroalimentación al equipo. Ayude al equipo a incorporar esa retroalimentación que usted está dando dentro de la forma en que ellos trabajan, para que eventualmente ellos sean capaces de identificar los problemas por sí mismos. El siguiente mini rol, educar. Y eso es muy importante, busque como Scrum Master, busque las formas en donde usted pueda encomiar, animar el aprendizaje. Sea creativo en las formas en que usted enseña conceptos importantes. Por ejemplo, busque maneras selectivas de contar historias, de sesiones de entrenamiento, talleres. Busque formas de constantemente estar educando efectivamente al equipo. El cuarto mini rol es facilitar. ¿Qué significa facilitar? Facilitar es dado que el objetivo al final de su rol es que el equipo logre un alto rendimiento, una alta productividad mediante la comunicación constructiva y la colaboración, facilitar va a significar cómo usted encuentra las formas para que ese proceso de llegar a la comunicación constructiva y a la colaboración se logre. Van a haber momentos muy difíciles en reuniones con todo el equipo en donde se ocupa un facilitador, alguien que logre poder moderar la reunión de manera que sea efectiva. Buscar las formas de que sea lo menos doloroso posible. Eso es muy importante y que a la vez sea efectivo. El quinto mini rol del que vamos a hablar hoy es el rol de dar apoyo. Esté allí con el equipo cuando el equipo se traba, queda trabado, no puedes avanzar. Animen al equipo a seguir hacia adelante. Es muy interesante. Uno de los roles más importantes del Scrum Master es mantener energizado al equipo, encontrar formas de mantenerlo animado. Yo sé que estos cinco subroles suenan como mucho trabajo. Pero tal vez unas palabras de confort son que usted no va a tener que ejercer los cinco roles nunca al mismo tiempo. Es muy raro. Si usted es un buen Scrum Master, usted va a trabajar un paso a la vez. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted trabaja y quiere implementar muchas cosas al mismo tiempo, va a crear un cambio disruptivo. Y un cambio tan disruptivo que más bien va a hacer que la gente se enoje, que no haga nada y más bien no logre ningún cambio beneficioso al final. Lo que vamos a hablar en el siguiente podcast, en la siguiente oportunidad, es que lo más importante para usted, para que pueda ejecutar estos cinco roles, lo más importante es desarrollar la actitud correcta. Quédese con nosotros para el siguiente podcast y le vamos a explicar cuáles son los fundamentos, cuáles son los hábitos que le van a ayudar a desarrollar la mejor actitud para que pueda ser un Scrum Master. Con eso finalizamos el podcast de hoy y a la vez les recuerdo que Puede estar dando el curso de desarrollo ágil de software usando Scrum a final de este mes. Por favor, vayan a prontitud.com y ahí van a encontrar la información al respecto. Ha sido todo un placer y nos vemos y nos escuchamos más bien en el próximo podcast. Hasta luego.